soy del Cerro Polanco, porteña de corazón. Le canto folclor urbano, cantora es mi profesión. Le canto en los ascensores, en las micros, en las calles y en las noches en los bares o en los restaurantes. Pida lo que usted quiera, que se lo cantaré. Si elige de mi autoría, tengo mucho que ofrecer. Me inspiro en Valparaíso, el mar y sus gaviotas, y en la dignidad del hombre, el que nunca se derrota. Nada sé del campo, ni del sur, ni del desierto. Me crié bajando y subiendo y bajando escalas en este puerto. Nada sé del campo, ni del sur, ni del desierto. Me crié bajando y subiendo y bajando escalas en este puerto. El oficio es duro y hay días que nada pasa. En invierno con el frío la gente se queda en casa. Pero con la primavera florecen cantores, florecen los artesanos, poetas, pintores. Y el vuelo sigue en verano hasta el otoño, que cambian los coloridos del sol y más me entono. Las ropas como volando en los cerros se ríen, se sienten dueñas del aire, de la brisa fría. Nada sé del campo, ni del sur, ni del desierto. Me crié bajando y subiendo y bajando escalas en este puerto. Nada sé del campo, ni del sur, ni del desierto. Me crié bajando.